Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, lo que yo vengo a transmitir y anunciar es algo que voy a firmar en pocos minutos, que es la resolución general que reglamenta lo pautado en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que es el reintegro equivalente al 15% de los consumos de los titulares del beneficio de la UH y de la jubilación mínima, con un tope de 700 pesos. Este es un poco el título, y quisiera ponerlo un poco en contexto. Esta decisión surge un poco también de un resultado y un análisis crítico de lo que fue el fracaso de la decisión del gobierno anterior de eximir del IVA a los alimentos de la canasta básica. Cuando uno lo mira en perspectiva, lo que se advierte es que esta fue una decisión que muy, muy regresiva en términos distributivos, porque tuvo un costo fiscal importante que nosotros medimos en torno a los 3.000 millones de pesos mensuales, que poco se vio, duró lo que un suspiro el impacto sobre los precios de los alimentos, y que rápidamente fue consumido por el proceso de aceleración inflacionaria que se verificó el año pasado. Nosotros vinimos con una propuesta que es distinta, que lo que busca es financiar la oferta, sino fundamentalmente financiar la demanda, y sobre todo la demanda vinculada a los sectores de menores ingresos. Creemos que es una decisión que tiene impactos redistributivos muy, muy relevantes. Para darles una idea, si este beneficio se utilizara plenamente, el impacto sobre la UH, sobre las asignaciones universales por hijo, supondría un aumento del orden del 22,5%. Y en el caso de la jubilación mínima, supondría un aumento del 4,5%. Esto se va a estar vigente a partir del 1 de marzo. La devolución se va a hacer de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, una persona que compre por 1.000 pesos con tarjeta de débito, en 24 horas hábiles tiene que tener acreditados 150 pesos, con un así acumulativamente hasta los 700 pesos mensuales. Esto es importante destacarlo, es contra tarjeta de débito. En esta primera etapa estamos trabajando con el padrón del ANSES, que los beneficiarios y los titulares de la UH y de la jubilación mínima, y aspiramos más adelante también incorporar a los titulares de la tarjeta alimentaria. Yo les decía que el impacto de esta medida en términos de mejora de la capacidad de consumo de los hogares de menores ingresos va a maximizarse en la medida en que nosotros también tengamos éxito en otro frente, que es el de la formalización. Esto supone asignar recursos fiscales, ¿sí? Esto también es bueno aclararlo, esto va a ser contra recursos del fisco, que va un cupo que ya asignó la Secretaría de Hacienda. Esto no va contra recursos coparticipables, ¿sí? Esto es una asignación de recursos a cargo del Estado Nacional. Y nosotros tenemos aquí un desafío enorme desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el de la formalización. Lograr que este impulso de demanda que llevado al uso pleno supondría aproximadamente 5.000 millones de pesos mensuales, ¿sí? pueda realmente producirse. Y puede ser capitalizado no solamente por los sectores más concentrados del comercio, sino que también puede ser aprovechado por todos los comercios de proximidad, aquellos sectores de la economía popular, aquellos medianos y pequeños comercios que puedan hacer uso de esta expansión de la capacidad de demanda que estamos generando con esta medida. Por eso es que estamos encarando en conjunto con la implementación de esta medida, un trabajo muy fuerte y de manera coordinada con PAMI, con ANSES, para hacer la difusión, pero también con otros ámbitos del sector público nacional. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Banco Central, para ver con la creación, no es la creación, en realidad, la reinstauración de lo que es la cuenta gratuita universal que el gobierno anterior había desactivado. Nosotros ahora generamos un mecanismo y tenemos un soporte importante para aquellos comercios que están en situación de informalidad o una situación de gris, puedan abrir esa cuenta gratuita, pueden acceder al POS. Estamos trabajando con las administradoras de tarjetas, estamos trabajando con las plataformas, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y con el programa, el Plan de Argentina contra el Hambre, para que esto sea también una política profunda, ¿no? Y aprovechar este instrumento para formalizar más a los sectores productivos y básicamente a los sectores comerciales que hoy, si no tienen los mecanismos, el POS, las posibilidades de usar la tarjeta de débito, no van a poder aprovechar este influjo de demanda. El número de beneficiarios es relevante. La verdad que en total estamos hablando de 7.125.000 personas, ¿sí?, que hoy, ya sea por ser titular de una jubilación, una pensión de la UH o una pensión no contributiva, pueden acceder a este beneficio. ¿De dónde surgió estos 700 pesos? También lo quiero explicar. La verdad que no es caprichosa esta decisión de poner el límite de los 700 pesos. Surgió de un estudio que nosotros hicimos, donde lo que se advierte es que de los datos que hay disponibles del AEPH, cuando uno mira cuál es el consumo de los distintos estratos de ingresos, advierte que lo que paga el estrato bajo de ingresos en IVA por los alimentos es precisamente de aproximadamente 1.400, 1.500 pesos. Entonces, nosotros lo que pensamos es que, habiendo, por ejemplo, en un hogar dos titulares de jubilación, pensión o jubilación, esto lo que hacía era, de alguna manera, devolverle lo que las familias están pagando en concepto de impuesto al valor agregado sobre los alimentos. Esta es una medida que está vigente a partir del 1 de marzo, ya se los dije, y por ahora tenemos un cupo hasta por 6 meses, pero es prorrogable y vamos a ver cómo está funcionando en el contexto, además, de reanimación general de la economía. Y bueno, me parece que es mejor quizás que puntualmente, si hay alguna duda, la vayamos despejando, ¿sí? Damos comienzo a las preguntas. Buenas tardes, Mercedes, aquí de la agencia de noticias Telam, Javier Berro. La primera pregunta es, ¿de qué manera pueden acceder a este beneficio los que están alcanzados por esta medida, si ya a partir del 1 de marzo ya quedan habilitados todos los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo para acceder a esto? Después preguntarle por los puntos de venta, si están alcanzados solamente las grandes cadenas o si también se podrá acceder a este beneficio en mercados de barrio, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay alguna medida complementaria que esté pensando el gobierno para evitar que suceda lo que había mencionado antes, que esto después se traduzca en aumento de precios en la canasta básica de alimentos. Muchas gracias. Bueno, nosotros decía que estamos trabajando con los listados de la ANSES de todos los titulares del beneficio de la asignación universal por hijo y de la jubilación mínima. Esos listados son los que se los van a dar a las administradoras de tarjetas, tarjeta de débito, y para poder acceder a este beneficio hay que pagar con tarjeta de débito. Esto es muy importante, no hay devolución contra un pago en efectivo. Por eso, y siguiendo con lo que vos preguntabas, es muy importante también, en paralelo, para que esto no genere un proceso de concentración de esos recursos en los sectores de los hipermercados o los centros comerciales más concentrados, también que beneficie a todo lo que se llama comercio de proximidad, ¿sí? Pero ese, cuando uno mira los datos de cuánto usan en la Argentina, sobre todo el estrato bajo de ingresos, la tarjeta de débito, la verdad que es muy bajo, es del torno al 20%. Entonces, nuestro desafío es, en los próximos meses, al menos duplicarlo. Y para hacerlo, tenemos que hacer una campaña coordinada con el resto de los ámbitos del sector público, no solamente de la AFIP, para incluirlo, pero para facilitar ese ingreso hacia la formalidad. Por eso es muy importante el tema de la cuenta gratuita universal, porque eso habilita, con un trámite muy sencillo, que ellos, esos sectores que están en situación no registrada o informal, pueden acceder a la cuenta. También los distintos estadios del monotributo y cómo desde la AFIP vamos a facilitarle la entrega, por ejemplo, de POS, ¿no? Eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y sobre todo con el programa de Argentina contra el hambre, para facilitar también, para bajar las comisiones. Quiero decir, se trata de un conjunto de medidas simultáneas para facilitar ese proceso de inclusión y de formalización. ¿Cuál será el impacto sobre el...? A ver, esto genera, porque sabemos que este estrato de ingresos es el que consume, ¿sí? que está en algunos casos sobreendeudado, pero que genera, esto va a generar un alivio muy, muy importante que va a ir directamente al consumo interno, o sea que va a tener efectos reactivantes muy relevantes. Y bueno, este incremento de la demanda obviamente no tiene que ser respondido, y esta es la gran discusión que se está dando en el ámbito del consenso social, del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Comercio, de que este incremento de la demanda no vaya a precios, sino que vaya a un aumento de la producción y a un aumento de la facturación por las cantidades que se venden, que esa es parte de la discusión. La política económica hoy está generando impactos muy importantes en términos de demanda sobre el estrato más bajo, de las jubilaciones, de la UH, bueno, que esa demanda sea respondida con una mejora en el uso de la capacidad instalada ociosa en un país donde el uso de la capacidad instalada ociosa es muy alto, sobre todo el entramado PYME. Esto me parece que también está bueno vincularlo con lo que ha sido la moratoria, ¿sí? Porque uno puede decir, voy a regularizar mi deuda, por más que sea muy, muy beneficiosa en todas las condiciones de la moratoria, si no hay mercado, si no hay demanda. Lo que acá está, esta idea de generar condiciones para restablecer capacidad financiera, de volver a crecer, pero además demanda interna que le permita recuperar y salir de este proceso recesivo tan largo que vive la Argentina. Entre paréntesis, les cuento que empezamos hoy a las 0 horas y hay ya más de 3.000 empresas que ya se han anotado en la moratoria con un total de 2.500 millones de pesos. O sea que creemos que esto va a ser realmente muy, muy exitoso. Y es importante integrar las dos medidas, la moratoria y esta política de reintegro del 15% para los consumos básicos. Hola, Mercedes, Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntarle qué posibilidad existe de extender este beneficio a más consumidores que, siendo jubilados, por allí ganan un poquito más de la mínima, llegan a 20.000, 25.000 pesos y que hoy quedan fuera de este beneficio. Y por otro lado, justamente quería preguntarle por el tema de la moratoria de las PYME, teniendo en cuenta que hoy arrancó, ver cuál es la expectativa con la que empieza y cuál es el objetivo que tiene el gobierno respecto del número de beneficiarios y cuánto esto puede llegar a afectar la recaudación, teniendo en cuenta que, bueno, puede mover otros fondos para la AFIP también. Gracias. Este régimen que hoy estoy anunciando es parte de lo que fue la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que, como bien dice su nombre, tiene en esta primera etapa un rol de dar prioridad claramente a los sectores de menores ingresos. Es cierto que hay todo un sector que está un poquito más arriba, que por el momento no está va a ser beneficiado, pero me parece que hay que entender esta medida en el contexto de una situación fiscal muy delicada, donde se están priorizando cuáles son aquellos sectores realmente más vulnerados para asignar los recursos fiscales. Yo creo que todo esto va a tener un impacto reactivante importante. por eso hacía referencia a la cuestión de la moratoria. Nosotros somos muy optimistas respecto a la adición a este régimen de moratoria, de plan de facilidades. De hecho, creo que en las últimas semanas más de 120.000 empresas se han pedido el certificado, ¿no? Hay hoy un universo de cerca de 700.000 empresas. Esto realmente habla de que hay mucho interés y lo estamos recibiendo, porque además esto es importante. Esto impacta no solamente sobre las pymes, impacta sobre las cooperativas también. Las cooperativas que en el interior tienen roles muy, muy, muy, muy importantes en materia productiva y de inclusión y de territorialidad. O sea que nosotros somos muy optimistas acerca de lo que va a ser el resultado de esta moratoria, ¿no?